minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, qué buena musiquita, me gusta. Hermoso. Qué lentazo, ¿no? En la efeméride del día de hoy, de los lentos que ya no existen. Ya no existen prácticamente. Estos clásicos. Tremenda. Bueno, nos salimos de este clasicazo por cuestiones que ya te veníamos anunciando desde temprano. Bueno, lo veníamos charlando y había quedado pendiente, ¿no? En una charla anterior, Cari. Sí, había quedado pendiente conversar un poco más sobre lo que tiene que ver con la red de cloacas. Ya tenemos del otro lado de la línea al ingeniero Walter Reina, presidente de la Regional 11 de Sierras Chicas del Colegio de Ingenieros, para que nos cuenten un poquito más sobre esta problemática. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, Walter, bueno, queremos charlar de este tema que nos había quedado pendiente la semana pasada, que tiene que ver con una problemática muy importante para todos Sierras Chicas. Bueno, sí, el tema de cloacas. Bueno, como nos comprometimos, hemos traído un ingeniero que conoce bastante sobre el tema, el ingeniero Alan Bassi, que trabaja en la Municipalidad de Unquillo, y bueno, con profesión también asesora a varios comunas. Entonces, si me permiten, le paso con él directamente para que les explique todo el tema de las cloacas, cómo se viene desarrollando y desde cuándo se viene desarrollando el tema. Bueno, sí, cómo no. Muy bien, lo dejo en buenas manos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ingeniero Alan Bassi por aquí. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que contentos de que estemos hablando de este tema, de lo que es el sistema de colección de cloacas para Sierras Chicas, que tanta falta hace, ¿no?, para todas estas urbanizaciones del Gran Córdoba. Uh-huh. La verdad que para mí puntualmente es una alegría que se esté empezando a desarrollar este sistema de cloacas, ya que me tocó una vez jovencito, recién recibido, cuando estaba trabajando en la Secretaría de Recursos Hídricos, cuando era VIPAS, allá por los años 2002, el primer proyecto que me tocó realizar fue justamente las cloacas de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, uh-huh, y un primer proyecto de las plantas de tratamiento, que en ese momento se había tomado el asunto como para resolverlo a largo plazo, y bueno, justamente hoy estamos viendo que esto ya está dando inicio, que la provincia ha iniciado las obras troncales para poder construir este colector troncal que viene desde Río Ceballos hasta la Calera, y en la Calera una planta de tratamiento, todo diseñado para un horizonte de proyecto de 20 años más. Es decir, que esto que se está construyendo hoy en día va a dar solución al Gran Córdoba, a todo lo que es Sierras Chicas, hasta el año 2040. Y bueno, es algo, la verdad, que muy bueno, porque no solo da una solución ambiental al tema de la generación de residuos de cloacas, sino que nos protege todas las fuentes de agua. Nosotros, que somos pueblos serranos, que nos abastecemos no solo de los diques aledaños, sino de los pozos y distintas captaciones subalveas, los arroyos o perforaciones, tener un sistema de recolección de líquidos cloacales hace que cuidemos las fuentes de agua. Uh-huh. Claro, todo lo que tiene que ver con lo medioambiental. Así es, así es. Entonces, bueno, para hablar un poquito del proyecto, podemos un poco comentar lo que está haciendo provincia y también lo que deberían y que ya están haciendo los municipios también. Uh-huh. Referente a lo que está haciendo provincia, se habla de etapa 1 y etapa 2, se habla de Sierras Chicas 1, Sierras Chicas 2, sí, que es, hacen referencia a dos contratos distintos. Se ha hecho una primera etapa en todo lo que es Villa Allende y la planta propiamente de la Calera, por lo cual se está construyendo el colector principal desde la entrada de Villa Allende en colindancia con Mendiolaza, y se están haciendo la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la zona de Dumesnil, en la Calera. Esta obra, que ya está avanzada, digamos, en un 25-30%, considera los elementos troncales para dar salida a los líquidos cloacales que genera la comunidad. Estamos hablando de cañerías, de PRCB, de de diámetro 900 milímetros, es decir, casi un metro de sección, que son los colectores principales que van a conducir los líquidos cloacales hasta la cálera. Uh-huh. Este colector principal no solo va por gravedad, digamos, siguiendo la pendiente natural de nuestra topografía serrana, sino que en algunos casos requiere estaciones de bombeo, y se han considerado 8 estaciones de bombeo. Entonces podemos ya tener, digamos, de lo que se está hablando, la claridad de que provincia nos está haciendo la planta de tratamiento, digamos, está invirtiendo en eso y en los colectores troncales. Y en una segunda etapa, que ya los municipios están desarrollando, cada municipio deberá invertir, con ayuda también provincial, nacional o con fuentes propias, las redes colectoras cloacales propias de cada localidad, barrio por barrio, calle por calle, para que después cada vecino se pueda conectar a una red y que tenga salida hacia estos colectores principales que está desarrollando la provincia en este momento. Bien, esas redes colectoras cloacales que tienen que realizar cada municipio, ¿ya se están ejecutando o todavía estamos como en esta primera etapa de la parte troncal? En esta, lo que se está realizando ahora es la parte troncal, como le comentaba, que lo hace la provincia. Y los municipios lo que están haciendo ahora es adecuar los proyectos que alguna vez se hicieron, como le comentaba, que se habían hecho en la Secretaría de Recursos Hídricos allá inicialmente. Se están haciendo los proyectos para que cada municipio pueda acceder a algunos subsidios o créditos que está facilitando provincia y nación. Claro. Para que se cuente con una primera etapa por cada municipio. Se le da un monto de dinero, digamos, a Río Ceballos, Unquillo, Mendiola, etcétera, para que puedan afrontar una primera etapa de redes, porque si no, ¿qué va a pasar? Provincia va a ser la planta de tratamiento, vamos a tener los colectores troncales y no vamos a tener nada de líquido para que empiecen a funcionar los motores, las bombas, los clasificadores, los aireadores, los distintos módulos. Requieren de que cada municipio vaya afrontando, digamos, la primer parte. Y esa primer parte que están haciendo los municipios, por ahora, son los proyectos. Uh-huh. Yo tengo conocimiento que ya Villa Allende, Río Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, han presentado los proyectos, y algunos más adelantados, como Villa Allende, ya están generando redes internas en su propia localidad. Sí, que en Río Ceballos, Alan, también estaban comenzando ya, comenzaron con una obra que tiene que ver con esta obra troncal, ¿no? Así es, uh-huh. Así es. En la zona de La Balanza, la primer parte de Río Ceballos que da al sur, ya se está, porque justamente en estas calles de Río Ceballos que están al sur, ahí inicia el colector troncal en un diámetro de 500 milímetros, es decir, medio metro de sección, y va mayormente por calles colectoras cercanas al arroyo, y en algunos puntos donde no hay calles colectoras o costaneras, se ponen estaciones de bombeo. ¿Por qué le hablo de esta cercanía a los arroyos y a las calles costaneras? Porque, bueno, obviamente un pueblo serrano, los puntos más bajos son los que van determinando la cuenca de salida de las aguas, y por ahí se han diseñado estos colectores lejanos al arroyo por calles costaneras para justamente ir conduciendo todos los líquidos que van a ir saliendo de cada localidad en forma gravitatoria. Y donde no se puede contar con la, digamos, la pendiente natural del terreno, ahí es donde se pone una estación de bombeo hasta el siguiente punto bajo, digamos, que puede ir captando las aguas y seguir en dirección hacia la calera para conducir todos los líquidos. Bien, antes de entrar al tema de INAPAS, me imagino que ustedes como ingenieros también tienen una planificación, y debe estar escrito por el proyecto también, de cuánto tiempo podría estar demorando estas obras, si bien por ahí se cuenta con imprevistos, pero ¿cuándo Sierras Chicas ya podría contar finalmente con todas las obras finalizadas? Sí, estas obras que involucran a varias localidades y son obras de infraestructura de las más importantes troncales, son obras de largo plazo. Este sistema completo, planta de tratamiento en la calera más el troncal nacido desde Río Ceballos hasta la calera pasando por Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, llegando hacia la calera, va a demorar hasta mediados del año que viene. Uh-huh. Se está hablando de julio, agosto del año que viene, debería estar todo finalizado. Estamos hablando de una obra de arriba de 2.500 millones de pesos y que se ha dividido en dos etapas, de Villa Allende hacia la calera. Hay una empresa que lo está desarrollando. Y desde Río Ceballos hacia Unquillo está Boeto Butiliengo, es una empresa que está trabajando en la parte alta, y otra empresa que es AMG, que está en la parte de Villa Allende, Calera. para poder trabajar en paralelo y poderla concluir, digamos, en ese plazo que le comentaba. Bien, bien, bien, perfecto. Muy importante ese dato también. Estaría, ¿cómo le va, ingeniero? Adrián Gamberte lo saluda. ¿Qué tal, Adrián? Buen día. ¿Ya estaría en funcionamiento? ¿Se prevé que empiece a funcionar o solamente concluida? Que empiece a funcionar. O sea, a mediados del año que viene debe estar funcionando y las empresas que están ejecutando la obra tienen que estar operando el sistema por un plazo de 6 meses, como digamos, como una marcha blanca o una puesta en marcha que se dice, también para ver cualquier defecto como garantía, digamos, tienen que operar satisfactoriamente durante 6 meses la planta y todo el troncal con las estaciones de bombeo incluidas. Es por eso que los municipios, no creo que sea una promesa, digamos, el tema de las redes propias de cada municipio, sino que es un hecho que se están haciendo los proyectos y como te comentaba, Allende ya se está construyendo, porque si no, cuando se ponga en marcha el troncal y la planta, no tendríamos ningún líquido que meterlo. O sea, sí o sí tienen que estar las redes también, aunque sea una etapa primera en la zona más afectada de cada municipio, como para ya tener cómo alimentar este sistema de tratamiento, si no, todo lo que se construye cae en desuso, se empieza a desgastar si no se pone en funcionamiento y se mantiene. Claro, sí, no tendría sentido. Claro, claro, sí. Bueno, esta es una noticia importante, ¿no? Porque tiene una exigencia el tener el troncal, tiene una exigencia de parte de la técnica misma, ¿no? De que los municipios ya tienen que proveer, digámoslo de alguna forma, este líquido para saber que funcione, ¿no? Pero, como lo decías recién, esto ya es responsabilidad que la red se desarrolle, por ejemplo, en un barrio acá en Villa Allende, que el barrio El Seibo esté conectado, depende del municipio de Villa Allende, así como el municipio de Unquillo tendrá que hacer lo suyo y lo mismo Río Ceballos. Así es. En general, le comento una cuestión. Cada municipio elige qué etapa y qué barrio se puede conectar, sobre todo por la facilidad de conexión al troncal. Uh-huh. Uno no debiera elegir un barrio al que esté más alejado del troncal, sino el nexo de conexión entre la red y el troncal es costosísimo y también hay que hacerlo ya considerando un horizonte de 20 años. Uno no puede construir una red, digamos, para allá. Todo lo que se haga en materia de infraestructura de cloaca tiene que estar proyectado mínimamente a 20 años. Por lo tanto, cada intendente, cada municipio deberá no solo seleccionar el que técnicamente esté más apto para conectarse a este troncal, sino que también la gente o el barrio tenga una capacidad, digamos, de recuperación de esta inversión, ya que ya esto es como si estuviéramos hablando de cordón cuneta, de red de agua potable. Esto se empieza a generar, se tiene que hacer una rueda por contribución, por mejoras, para que cada barrio empiece a pagar y el municipio cuenta con fondos para seguir haciendo la red en otro sector y de a poco tiene que ir completando la red total de su localidad para ya ir saneando, digamos, todo el sector. Claro. Ingeniero, quiero volverlo al tiempo, ¿no? Porque esta es una necesidad que ya tiene hace mucho tiempo, Villa Allende, Sierras Chicas en sí. Recién usted comentaba de que cuando arrancó, recién recibido, le tocó encarar un proyecto, diseñar a futuro. ¿En qué año fue esto? Y bueno, eso fue por allá por el 2002, 2003. Desde esa época se había planificado hacer todo esto y bueno, ya el por qué no se hizo y recién ahora estamos, o gracias a Dios, ahora lo estamos haciendo y no otras cosas. La verdad que podríamos decir que pasó bastante tiempo, pero bueno, la verdad que frente a tantos faltantes de infraestructura que tenemos en todo este sector, que se haya iniciado esto, que no solo da un saneamiento directo ambiental por el tema de la contaminación en sí misma, sino que nos protege las fuentes de agua y bueno, genera un tratamiento adecuado de lo que va produciendo cada vecino en su propia casa, me parece que es una muy buena noticia, a pesar de que sí, ha pasado un tiempito considerable desde que se hizo la concepción inicial de todas estas redes. No, sí, sin duda. Quería preguntarle por otro tema, que la verdad celebramos esto y sobre todo que más o menos tener un tiempo de conclusión de esto y que cada uno de los municipios vaya teniendo mejoras. Esto que... quería preguntarle el tema Napas, el tema lo quiero trasladar a la gente común y ustedes son más indicados para hablar de la cuestión, sin duda, son los profesionales, son los que saben, ¿no? Nosotros acá en Villa Allende, por ejemplo, hay en algunas zonas hay mucha, y esto me imagino que tiene que ver del por qué hay se está ejecutando de estas obras de cloacas, ¿no? Surgen en algunos lugares, fluidos cloacales, en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? En Río Ceballos, por ejemplo, emerge agua en algunas calles, en Unquillo. Bueno, esto lo debe saber usted, habrá sido una problemática que tuvieron que solucionar en su momento. Contarle a la gente por qué sucede en Sierras Chicas, ya mirando el plano general, ¿no? Así es, Adrián. Bueno, hay que ver el tema de forma global, ¿cierto? Nosotros estamos en las Sierras Chicas, usted puede también tener la experiencia en Villa Allende, en cualquier localidad. No siempre hubo una planificación urbana adecuada, y el día de hoy también siempre es una deuda que cada municipio planifique y en función de una planificación pueda concretar las obras, los distintos barrios, para dónde va creciendo cada municipio, etcétera, etcétera. En Unquillo o aquí en Río Ceballos lo hemos visto en primera persona en el 15F, todos los problemas que hemos tenido por acercarnos tanto a los cursos de agua, digamos, avanzar con construcciones hacia sectores donde sabemos que por temas de diversa índole que hacen, digamos, al humano, al día de hoy, vemos cómo uno tiene que realmente tener planificado cuál es la respuesta de la naturaleza ante el avance del hombre, podríamos decir. Uh-huh. Pero es también claro que hay condicionantes locales y topográficos y que hacen a cada punto que sea distinto. Si usted, por ejemplo, me menciona los surgentes de agua, o las cloacas, o las napas que se acercan en la San Martín, ahí en Unquillo, o en algunos puntos de Villa Allende, uh-huh. No solo es por un tema de la producción de líquidos cloacales de cada persona, sino que hay napas, hay vertientes, hay surgentes. Cuando llueve, hay veces que las mismas napas que tenemos en las sierras grandes, mire lo que le estoy diciendo, las sierras grandes, hay napas que pueden infiltrar y llegar a estos sectores de las sierras chicas. Eso ya corresponde a un estudio geológico, a otras disciplinas, pero no solo es una cuestión de los líquidos cloacales de cada localidad, sino que también es una particularidad de cómo están las napas y los surgentes y los ríos subterráneos y digamos, la napa natural propia de cada lugar. Si usted, por ejemplo, mencionamos la San Martín en Unquillo, eso en la antigüedad era un curso de agua, la propia San Martín, desde el centro hacia los semáforos, por ejemplo, era un viejo arroyo que se activaba en épocas mínimas de lluvia. Con que lluevan dos gotas empieza a surgir agua. Entonces, si un vecino quiere además tener su cámara séptica, su sangría, y la vertiente, todo el sector es un punto bajo, y además surgen las napas naturales de agua, ahí tenemos una incompatibilidad. No podemos hacer un tratamiento domiciliario con la combinación cámara séptica y sangría en un lugar donde tenés surgentes naturales de agua. Uh-huh. Por lo tanto, ahí uno dice, aquí necesariamente tiene que haber un sistema de cloaca. Uh-huh. Pero una localidad no puede decidir tener un sistema de cloaca para un sector si no tenemos un sistema troncal y una planta de tratamiento hacia dónde conducirlo. Entonces, esos problemas puntuales de cada localidad es muy difícil resolverlos, porque uno no puede generar una plantita de tratamiento para líquidos cloacales, porque es carísimo hacerlo para una cuadra, para dos cuadras, para tres cuadras, o para una manzana, o para un barrio. Claro. Entonces, realmente, estas obras que estamos viviendo ahora son las que van a dar solución a todos esos problemas, digamos. Bueno, me gustó porque ahora se va entendiendo del por qué no en las diferentes localidades, ¿no? Y por qué solamente tenían que encararse un proyecto de esta magnitud, ¿no? Así es. Si no, es muy difícil solucionar los problemas cuando ya no hubo una planificación que diga, no vamos a hacer una calle sobre un curso de agua porque vamos a tener este problema futuro. Bueno, recién ahora este sistema viene a solucionar grandes problemas que se vienen acumulando en varias décadas. ¿Sí? Uh-huh, sin duda. Bueno, Alan, queremos agradecerte por estos minutos con la Nexo, la verdad. Que muy claro. Sí, bien explicativo, como para poder comprender por qué ahora. Bueno, un poco la historia, ¿no? De dónde viene esta problemática, cómo se puede solucionar y, por supuesto, celebrar que después de tanto tiempo se pueda estar realizando acá en el corredor. Así es. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Por favor, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Sí. Hola. Sí, Walter, ¿cómo le va? Sí, bueno. Excelente la información que nos brindó Alan Bassi. No, por favor, para nosotros es un placer informar a toda la comunidad de Ciencias Chicas lo que estamos haciendo. Ingeniero. Sería lindo, sí. Sí, dígame, usted me quería decir algo. Sí, La semana pasada habló el ingeniero Guzmán Vega sobre el tema de seguridad vial. Bueno, este domingo desde esta regional va a salir en un diario de Capital, de un diario más importante, en el suplemento de Civiles, una columna sobre buenas ideas, todo lo que ha elaborado el ingeniero Guzmán Vega respecto a seguridad vial. Interesantísimo. Sí, muy importante. Exactamente. Y me gustaría que digan ustedes qué tema les gustaría tratar la próxima reunión. El desafío está... ¿sabe que, ingeniero, en esto de que usted sabe, la charla que tuvimos anteriormente cuando me dijo nosotros tocamos absolutamente casi todo? Sí. Ahí es como que me sedujo para... me salieron un montón de problemáticas. Lo estuve pensando. Quizás sea un desafío fuerte, pero creo que es posible, no, porque lo he visto en ciudades y me imagino que con estas cosas... en reuniones se habrá hablado, ¿no? Esto de la contaminación de los cables, esto de sacar los cables de la vía aérea, ¿es factible? ¿Puede suceder? ¿Se pueden poner los cables subterráneos para dar... o se lo puede hacer por algunos lugares? Porque he estado de visita en lugares muy bonitos y los cuando... La gente que vive acá y nunca se salió del lugar no se da cuenta de lo hermoso que es un paisaje sin cables, sin tendido eléctrico. El problema, ¿ustedes quieren ese tema para la próxima charla? No sé, usted dígame si acepta. ¿Podría ser eso o el de seguridad vial también me resulta muy interesante? No, pero no lo podemos tener, pobre. No podemos todo. Vamos a tener varias veces. Podemos tocar, mire, para que lo vayan pensando, podemos tocar el tema agua, el recurso agua. Me gusta también, podemos sí. Tocar energías alternativas. Podríamos tratar el tema del tránsito en Sierras Chicas, la conectividad en Sierras Chicas, el tránsito, el tráfico. Pero si ustedes me piden ese tema para la próxima reunión, nosotros lo vamos a buscar un especialista y lo vamos a desarrollar. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a abrir, sí, a través de nuestro medio, una votación para que sea la gente quien elija cuál es el tema que más le interesa más. Muy bien. Avísenme. Por supuesto. Con tiempo. Con tiempo, sí. Pero no hay problema, ¿no? Nosotros, los ingenieros, a los desafíos los aceptamos. Ah, muy bien. Simplemente les pedimos tiempo para prepararlos. Perfecto. Bueno, me encanta que sea así. Vamos a seguir en contacto entonces, Walter, para informarte cuál fue finalmente el tema que fue elegido por nuestro público. Cómo no. Bueno. Muy bien, nos veremos dentro de 15 días y saludo a toda la comunidad en general de Sierras Chicas. Gracias por tu tiempo. No, por favor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta allí el ingeniero Walter Reina, quien es presidente de la seccional 11 del Consejo de Ingenieros, y también estuvimos...